los hombres de las bandas sonoras. Los músicos del cine. Hoy recordaremos a Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith fue uno de los compositores más importantes y reconocidos de la cinematografía norteamericana. De origen judío, nació en Pasadena, California, como Harold King Goldsmith, el 10 de febrero del año 1929. Aprendió a tocar el piano cuando tenía 6 años y a los 14 estudió composición, teoría y contrapunto con los maestros Jacob Himmel y Mario Castelnuovo Tedesco, ambos miembros de la tradición musical judía europea. Luego ingresó en la Universidad del Sur de California, donde estudió con el maestro Miklos Rosa, quien escribió la partitura de la película de Alfred Hitchcock, Spellbound, Cuéntame tu vida, del año 1945, con Ingrid Bergman y Gregory Peck. Y así fue que Harry Goldsmith, inspirado por la música compuesta por su maestro, se interesó en escribir música para el cine. La música de Harry Goldsmith se dio a conocer artísticamente y no se sitúa en ningún tipo de estilo, porque supo adaptar la música de acuerdo a las exigencias de cada película, transitando desde el jazz hasta las grandes orquestaciones sinfónicas, utilizando música folk, étnica e incluso compuesta por sintetizador, lo que hace que se pueda definir a su música como enérgica, sin por ello desdeñar la melodía, lo que la hace sistemáticamente brillante en lo rítmico y en lo clásico. Siempre fue precursor y de hecho defensor de utilizar la música solamente cuando sea estrictamente necesario, por lo que en muchas oportunidades criticó a variadas producciones de los años 90 por contener demasiado música y ponía, por ejemplo, su propia partitura para la película Pacton, la cual solamente tiene media hora de música. Y eso que se trata de una película que supera las 2 horas de duración, habiendo compuesto a lo largo de su carrera, desde el año 1959 hasta el 2006, la partitura de 150 películas de todo tipo de género con logrado éxito. Aunque en el cine fantástico, donde más se ha destacado, como en El planeta de los simios de 1967, y todas las películas de la saga de Viaje a las Estrellas, Alien, El octavo pasajero, Atmósfera cero y El vengador del futuro con Arnold Schwarzenegger, y logró 17 nominaciones al Oscar de la Academia de Hollywood por sus bandas musicales. Y estas fueron Freud, Pasión secreta, 1962, Cuando solo el corazón ve, 1965, El cañonero de Yangtze, 1966, El planeta de los simios, 1967, Pacton, 1970, Papillon, 1973, Barrio chino, 1974, El viento y el león, 1975, La profecía, 1976, Los niños del Brasil, 1978, Poltergeist, 1982, Bajos instintos, 1992, Los ángeles al desnudo, 1997, y Mulan, 1998, filme de animación, y solamente lo ganó con La profecía. Su comienzo se dio en la televisión con series como La cuarta dimensión, Los Walton, Perry Mason, El agente de Cipoll y Perdidos en el espacio. con las cuales se dio a conocer y se convirtió en un músico sumamente solicitado en Hollywood. Y a pesar de ser uno de los grandes compositores del cine norteamericano, siguió componiendo música para la televisión, destacándose con Masada, la cual se convirtió en una de sus partituras más conocidas, siendo uno de sus últimos trabajos para la pequeña pantalla hogareña, la serie Viaje a las Estrellas. Durante los años 80 y 90 fue el músico más prolífico, siendo solo superado por John Williams. Durante los años 90 se dedicó a la enseñanza, dictando cursos de composición para jóvenes aspirantes a ser músicos del cine en la Universidad del Sur de California. Y entre sus discípulos estuvo Marco Beltrami, que comienza a surgir por estos años. Fuera del mundo cinematográfico, ha compuesto obras como Music for Orchestra, caracterizada por su estilo atonal, el oratorio Christus Apollo, con texto del escritor Ray Bradbury, el ballet A Patch of Blue, basado en su propia partitura para la película homónima del año 1965, y Firework, encargo que le hizo la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles para el año 2002. Y celebrar así su aniversario y acompañar un espectáculo de fuegos artificiales. Harry Goldsmith se casó en dos ocasiones y tuvo 4 hijos, uno de los cuales, Joel Goldsmith, sigue su legado porque también se ha dedicado a la composición de música para el cine. Recordemos otros títulos de sus 150 bandas sonoras para el cine norteamericano: Los Valientes Andan Solos, El Premio, 7 Días de Mayo, Primera Victoria, Flynn, Peligro Supremo, El Crepúsculo de las Águilas, Cien Rifles, Río Lobo, Tora Tora Tora, Fuga Sin Fin, Escape del Planeta de los Simios, La Reencarnación de Peter Prud, La Isla de las Dios, Coma, Capricornio 1, Los Niños del Brasil, El Enjambre, Rambo, Psicosis 2, Gremlins, Rambo 2, Las Minas del Rey Salomón, Poltergeist 2, Traición sin Límites, Rambo 3, Gremlins 2, La Casa Rusia, Durmiendo con el Enemigo, Warlock, Matiné, Daniel el Travieso, La Sombra, Malicia, Congo, City Hall, Reacción en Cadena, Avión Presidencial, Al Filo del Peligro, La Momia, El Hombre sin Sombra, La Mansión Embrujada, y hay muchas más. No terminaremos de contar sus bandas sonoras. Y así, de esta manera, recordamos a este gran músico norteamericano que falleció en Beverly Hills, Los Ángeles, California, a la edad de 75 años, el 21 de julio del año 2004, por lo que se han cumplido 15 años de su fallecimiento.